Como ya me he manifestado en otras ocasiones, quiero hacer de esta exposición lo más breve que pueda, tratando de no faltar en su abordaje a la magnitud del tema. Para empezar, voy a decirle, y aquí lo hago en forma personal, que yo no estoy a favor del aborto, y creo que nadie aquí lo está. Esta es una concepción equivocada que han tratado de imponer ciertos sectores para justificar sus posturas autónomas. Yo estoy a favor de las mujeres y de las niñas, señor presidente, de la vida de ellas. Esto no se trata de una ley a favor del aborto, se trata de una ley a favor de la vida. La vida saludable que contempla la Organización Mundial de la Salud, quien sostiene que la salud es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de una enfermedad. Y el derecho a la IVE está contemplado dentro de este pensamiento, señor presidente. Porque de forma contraria, lo que estaríamos haciendo, sometiendo a una mujer a llevar en su vientre un embarazo no deseado por motivos múltiples, sería imponer nuestra voluntad por sobre su cuerpo y su salud mental. Y eso, señor presidente, es tortura. Además de esto, yo le quiero decir que esta ley viene a poner una herramienta más para no dejar en la autonomía de interpretación de una corte o un Estado la decisión que pertenece a la autonomía del individuo. Nadie debe ser instrumento de otro, y con esta ley no se obliga a nadie a practicarse un aborto, pero tampoco se obliga a nadie a sufrir tortura. Para no ser extensa, no me voy a poner a explicar los fundamentos y argumentos, pero sí a mencionar que tanto la OMS como el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos Humanos y muchos otros organismos internacionales han abordado este tema mediante dictámenes o guías de cuidados como abortos sin riesgos por la OMS, que el mismo ministro de Salud presentó estadísticas oficiales donde informó que en 2014 hubo 47.063 hospitalizaciones por complicaciones de abortos y que con esta ley las provincias no tendrían mayores gastos, sino que se ahorrarían 728 millones de pesos, siendo que hoy gastan 968 millones en atender abortos mal hechos y gastarían solamente 240 si estos son legales. Y que en los países, como dijo la concejal preopinante, en donde está legalizado hay una reducción en la cantidad de abortos. Entonces, señor presidente, donde todo lo médicamente explicable y lo económicamente explicable ya está dicho, solo queda lo espiritual. Y es ahí nuevamente terreno de lo individual. Yo no puedo obligar a quienes no profesen mi religión a llevarla adelante, ni pueden ellos obligarme a mí ir en contra de la mía. Ese terreno entra en la autonomía de elección, señor presidente. Y las leyes son universales y no pueden influir sobre estos asuntos los pensamientos individuales. Habiendo dicho esto, creo que dejo bien en claro que de lo que yo estoy a favor es de la autonomía de elección de las mujeres y niñas sobre su salud y sobre la libertad de profesar una religión dentro del territorio de la Argentina, más allá de que ésta sea o no la que yo profese, tal cual está escrito en nuestra Constitución en su artículo 14. Señor presidente, los humanos nos guiamos por dos leyes, las leyes del hombre y las leyes de Dios. Y en cada una hay solo un poder capacitado para juzgar. En una están los jueces y en otra está Dios. Y esto considero que debe seguir así, ya que si no lo fuera, deberíamos cambiar muchas, si no todas, las leyes de los hombres. Voy a hacer uso de las palabras de nuestro mundialmente reconocido René Favaloro, quien de manera sesgada usamos para refutar o afirmar ciertos hechos, y hoy muchos eligen callarlo. Favaloro dijo, los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios. Hacen fortuna sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos. Habrá menos madres muertas. El resto es de educar, no legislar. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.